Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Él, por su parte, les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Con qué autoridad haces esto? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Desde que Jesús, en los últimos años de su vida, se dedicó a proclamar ante el pueblo su mensaje, su buena noticia, muchos de sus oyentes comenzaron a intuir que era una persona especial, empezando por su manera de hablar, y concluyeron que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También su manera de actuar era distinta. El Evangelio de hoy hace alusión a su purificación del templo. Y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él. Para sus contemporáneos, Jesús era un hombre normal, del pueblo. No pertenecía a la clase dirigente religiosa. Por eso les chocó su actuación en el templo. Igualmente, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo quedaron sorprendidos de su actuación y se atrevieron a preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? De sobra sabía Jesús que esta pregunta se la hacían no para aceptarle a él y su verdad y toda su predicación. Buscaban ir en contra de él y encontrar algo de qué acusarle. Y Jesús, como vemos en este Evangelio, les hace una pregunta comprometida para ellos, y al negarse a responderle, tampoco él contesta a su pregunta. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Podemos concluir que quien se acerca a Jesús con mala intención no obtendrá ninguna respuesta. Hemos de acudir siempre a él deseando conocer su verdad, su buena noticia, y nos responderá. Para eso vino hasta nosotros, para regalarnos su mensaje, el que ilumina nuestra vida.